hospitales en las cuales en algún lado del país escuchamos en el día de ayer un informe que directamente los médicos no querían participar en esta situación de lo que se llama el aborto no punible. Es un tema también que ha enojado a muchas organizaciones, fundamentalmente de mujeres, por esta situación. Aquí en Salta se ha pedido que se haga un relevamiento de quienes, no sé, o un registro de quienes van a hacer, están dispuestos a hacer este aborto no punible y los que no. Allí está sentada la posición APSADES. Le saludamos a la licenciada Cristina Nerrala. ¿Cómo le va, licenciada? Muy buenos días. Hola, buen día. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de cómo está manejando este tema desde APSADES, la Asociación de Profesionales de la Salud. Bueno, esto es una aberración, querer implementar las listas, un registro. ¿Qué es esto? Hemos vuelto a la época negra de este país, en donde vamos a elaborar listas negras, y va a depender desde donde estemos parados, la visión que tengamos, donde vamos a condenar a unos y a otros, compañeros. Bueno, realmente es preocupante lo que usted nos está comentando, y permítame preguntarle precisamente sobre esta cuestión de cómo marca, ¿no es cierto?, la política, este tema, digamos, cuál es la vinculación la visión ideológica que implica esto, porque esto está parado desde algún lugar, ¿no es cierto? Evidentemente el gobierno, primero que tuvo sus disidencias con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por el otro lado esta normativa que viene supuestamente, digamos, a regular la situación. ¿Cuál debería ser, digamos, desde su punto de vista o desde el punto de vista de APSADES, lo correcto en este sentido? No se debe hacer ningún tipo de listado. Debemos respetar las libertades individuales. Siempre habrá alguien que esté a favor o en contra. Entonces, en el momento, dentro de la institución, se sabrán arbitrar las medidas para hacer lo que es lo correcto. Pero de ninguna manera establecer listas, ni internamente ni públicamente, porque estamos haciendo un mercantilismo de los trabajadores. Esto es una ilegalidad, es un atropello más a los trabajadores. No está respetando el gobierno las libertades individuales que tenemos como ciudadanos. ¿Qué va a hacer al respecto, precisamente, o qué está haciendo al respecto, para ser más preciso, APSADES como gremio respecto de este tema? ¿Está hablando con las autoridades? ¿Hay alguna acción en la justicia? Cuéntenos. No, nosotros no hemos establecido, no vamos a judicializar este tema como lo quiere hacer el gobierno. Ayer tuve la oportunidad de estar en el ministerio donde he planteado este tema. Y quiero, a través de su medio, decirle a todos los compañeros, afiliados o no de APSADES, que tienen abiertas las puertas para si alguno tiene problemas y quieren obligarlo a establecerse que estén inscriptos en un registro. ¿Qué vamos a establecer? ¿Registro de los buenos y los malos en esta provincia? Bueno, queda muy claro lo que está diciendo, además debe ser difícil, digo, para aquella persona, aquel médico, aquel profesional, que además, digamos, de enfrentarse a diario con la situación de la vida y la muerte, tiene que tomar una posición sobre una cuestión, digamos, muy delicada, principio que ha llevado este tema precisamente hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto, digamos, llega hasta las máximas instancias, es un tema bastante complicado como para todavía meterse en un problema más, digamos, de quedar como marcado, como bien lo decía, ¿no? Exactamente. Hoy inventan de hacer el registro de los buenos y los malos, mañana habrá otra situación en donde seguiremos haciendo lista, que hemos vuelto a la época negra de este país. Bueno, el agradecimiento, licenciada Nerrala, pero antes de nada, preguntarle también por la situación que está viviendo, digamos, en otro sentido, ¿no? Pero, ¿en qué está trabajando ahora el gremio en relación, digamos, a estas históricas demandas que está teniendo respecto a distintos temas? Sí, aprovecho, que el gobierno debe preocuparse por el estado y la situación que están atravesando todos los compañeros en las situaciones de carencias que existen en los hospitales, en los centros de salud, el atropello, este mercantismo que están ejerciendo permanentemente en los lugares de trabajo con esta cuestión de que tenemos que controlar el horario. ¿Por qué no implementamos políticas de salud, organizamos los servicios, damos los insumos, lo necesario para trabajar y no inventar estas cuestiones? Nosotros estamos trabajando además en todas estas denuncias que hacemos permanentemente y que el gobierno niega. La salud pública en Salta es una maravilla. Estamos trabajando con la reglamentación de la ley, con esta ley vergonzosa, este estatuto de los trabajadores que nos han implementado, que se ha promulgado el año pasado. Estamos reglamentando la ley, pero no estamos participando todos los gremios, cosa que nos llama la atención, porque ya tuvimos la triste experiencia de trabajar el año pasado con ATE y UPES, y después salió una ley totalmente distinta a lo que queríamos, lo que necesitamos los trabajadores. Esperemos que ahora esta reglamentación sea realmente acorde a lo que estamos planteando nosotros. Bueno, el agradecimiento por este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Salta. Licenciada, muchas gracias por atendernos como siempre. Muy amable, ¿no? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, allí la nota con la licenciada Nasralla. Nosotros ya estamos en tiempo de noticias aquí en Radio Universidad. Estamos a 10 de la mañana, 2 minutos. Y enseguida en la voz de Sebastiano del Aparicio vamos con más información.